No, por supuesto que no me parece, porque uno por algo anda trayendo el coche. En el caso de nosotras, las mamás, ellas, las guaguas ya están un poquito grandes, y no me parece por ningún motivo que restrinjan la entrada a mamás en este sentido con coche. Atenta a varias cosas, pues a la libertad de todo, porque uno quiere comprar tranquila y por algo. Es mamá, tiene que andar con su hijo y si busca un medio como para comprar más tranquila y con menos peso que cargando la guagua, no lo encuentro lógico que prohíban el coche. Ellos señalan que lo hacen porque personas, mujeres que entran con coche, les roban. Pero eso pasa en todos los supermercados. Yo vengo de un retail donde también yo vi por 11 años donde las mamás mecheras se cargaban en los coches. Y tienen razón, pero no se trata de que todo el mundo haga lo mismo. En realidad estamos en Chile y pagan justo por pecadores. Pero no me parece la norma. Más allá de que la mamá se cargue o no se cargue, no me parece. Está mal, porque todos los que, incluso los que son padres, los que son abuelos, van a dejar la plata ahí. Y tienen que, todo el derecho y están haciendo excepciones de personas. Y eso está difícil, estamos molestos por los otros, por los que son abuelos, los que son padres, porque también tenemos derecho a entrar con un coche. Porque resulta que actualmente ahora hacen excepción de personas. Prácticamente tendrían que entrar personas que están sin vacuno. Y eso está mal, están corriendo mal los supermercados, los locales. Porque tienen que pensar también en las personas mayores, los que tienen hijos, los que son abuelos, los que son madres. Súper mal porque yo necesito ingresar al local y cómo lo hago con el coche, mi guagua, no, imposible. O sea, aparte que eso es poco atractivo, no atrae clientes. Es discriminación, 100%. O sea, no se puede, po. No, yo lo leí, lo vi y lo encontré demasiado estúpido, no, no Que es sé algo qué ilógico, o piensan. sea. Tú como Más que eres, nada, tú eres papá también, sí, ¿no es más que cierto? nada es un poco de criterio nomás. Porque no, obviamente, si veis que hay una mujer con una guagua en coche, no podéis dejar a la guagua sola y la mujer entrar a comprar. No, ¿Qué pero es opinas que tú? eso es más que nada es normal en este tipo de negocio. Porque aquí no son igual, hay hartos lanzas, hay hartos mecheros, entonces ya.